y si nos da tiempo, alguna versión. Y hasta alguna sección nueva, es posible que surja hoy. ¿Sección nueva? Sí. Hostia, qué bravo vienes. Sí. Como no estuviste el otro día, hoy vienes por dos. Claro, vengo duplicado al cuadrado. Joder. Y para terminar, el más de lo mismo de todas las semanas, la votación que elegís vosotros, el tema con lo que cerramos el programa. Que por cierto iba sobre la lluvia, pero la lluvia parece que nos ha dejado. Bueno, hasta dentro de poco. Hasta luego. Vamos a empezar con Eliza Star and the Dappers. Una sorpresa la que nos ha preparado hoy Juanpe. ¿Algo que contar de ella? No, por ahora no. Por ahora no. Que lo escuche la gente. Bueno, pues nos va a sorprender con una canción llamada Motori. Nos veremos cuando no estemos, porque en esta vida nadie está, nadie queda aquí para contar. La primavera ya no está entera, faltan dos flores en el jardín, con cáncer se tuvieron que ir. Ya no puedo perder más, echo de menos tantos momentos. Y nos veremos en el infierno. Oh. el tiempo pasa lentamente hasta el final. Ya solo queda esperar. Vuestro recuerdo está presente porque para mí siempre estaréis. Siempre a mi lado viviréis. Ya no puedo perder más. Echo de menos tantos momentos. Ya no quiero perder más. Allí nos veremos en el infierno. Aquí estaba nuestro grupo invitado, Fame de Noite, diciendo dónde nos veremos, en el infierno, con el título de esa canción, un poco la canción bandera de esas nuevas canciones vuestras que habéis sacado. Yo creo que lo primero que podemos hacer es presentaros. Tengo por aquí las notas, Roberto Díaz, batería. Ese soy yo. Ese eres tú, ¿no? Bien, aquí está. Bien, luego también tengo a Viaranda abajo. Paso baja, ¿y tenéis bajo? Sí, actualmente sí. Ya encontramos un fenómeno. Perfecto. Que no ha venido. No, no puedo. Luego también Joshua Angel. Yo. Eres tú, el de las guitarras. También tenemos a Octavio Molano. Hola, buenas tardes. Ese toque, sobre todo, celta norteño. Uh-huh. Y también el cantante Oscar Freise, que es la voz, el asturiano, que os recomendamos. Este tema que estaba sonando era Nos veremos en el infierno, que como bien decía por aquí Juan Pedro, de aquí a un mesecito o así, incluso en la emisora, estará ese infierno. Esperemos que sea de otra manera. El nombre del grupo, yo le he visto un doble sentido a ese nombre. Sí, sí lo tiene. Sí. O igual tiene tres. No, bueno, que el sentido que tiene al final, sí, es hambre de noche, y el hambre, típico hambre que sales por ahí de jarana y llegas y saqueas la nevera. Lo pues, que haya. Exacto. Hambre de noche, fame de noche también. Y también de el pasar noches entretenidas, sí, divertidas, claro, claro. ¿No? Al final es comerte la noche, claro. Alguien que no salga pues tendrá hambre de noche, ¿no? Eso es, eso es. Esta mezcla, ese interés por cerrar esos dos estilos que no son muy frecuentes, por lo menos os puedo decir que sois el primer grupo que con este planteamiento que yo recuerde habéis venido aquí a la emisora. Joder, pues un honor. Sí, a ver, nosotros al final sí que es cierto que hay un montón de grupos, bueno, que intentan juntar un poco lo que es la música celta con el rock, pero un rock quizá más, quizá un folk metal, un punk rock tipo irlandés. Sí, más agresivo. Claro. Pero bueno, lo que es el rock madrileño a lo mejor de toda la vida con el folk, pues bueno, no sé, no creo que seamos pioneros tampoco, pero bueno, al final decidimos tirar por ahí y yo qué sé, al final creo que mola. Sí, en las bios he podido encontrar y también me han pasado, con tanta fusión como tenéis, casi sois para todos los públicos, casi para esa etiqueta, todos, ¿no? Los públicos, sí, señor. Que se ponían en las películas que se podían ver porque no había sexo ni drogas. No hay dos rombos, ¿no? No, al final no estamos cerrados. Te puedes encontrar a lo mejor alguna canción, incluso con algún tinte, no pop puro y duro, pero bueno, con canciones más lentas, más rápidas, canciones quizá más cañeras o tirando un poco hacia el heavy rock este ochentero, noventero, pero luego también otras a lo mejor más hard rock. Tampoco no es que nos cerremos a algo, pero... No hay etiquetas. Sí, exactamente, pero no, bueno, al final si decidimos tirar por eso, que al final... pues un poco rock urbano, que es la música de toda la vida, de rock madrileño, y junta un poco con los sintes celtas que marca Octavio. Es un poco eso. El otro día estábamos intentando definir qué etiqueta nos poníamos y decía, ¿nosotros qué somos? ¿Somos rock celta o somos rock celta urbano, rock urbano no sé qué? Y al final me decía, mejor no ponernos etiquetas, eso ya, que nos escuchen y yo creo que es lo mejor. Tocamos un poco, fusionamos diferentes estilos y bueno, no es una novedad tampoco, pero sí que tiene una cierta frescura, yo creo. Sí, una personalidad. Pero Rosendo y Barricada sí, a tope, ¿no? Barricada. Eso, los padres casi. Que no falten en vuestra música. Y llevas en la camiseta tampoco, ¿eh? Bueno, este ahora vende cervezas ricas. Sí, algo he visto por ahí, sí. Sí, pues eso decía vuestra bio, que intentáis, y nosotros esperamos que lo hayáis logrado, fusionar ese rock urbano con el folk celta norteño, con toques punk, grunge, pop, folk irlandés, escocés. El toque folk concretamente, ¿de dónde lo habéis mamado? O si o los orígenes, a veces en casa se escuchan cosas y te pilla. O... Sí, bueno, aparte de Octavio, yo es verdad que al ser de allí, obviamente mamas mucho música de allí. Pero incluso ya no folk o celta como tal, de típico de gaitas. Incluso un auténtico genio como puede ser, que gente a lo mejor puede no gustarle, Víctor Manuel. O sea, eso al final también es folk. O el Nuberu. Eso ya es mucho más cerro todavía. O yo por lo menos sí que es verdad que mis canciones siempre están presentes. Y obviamente Octavio pues le pega el rollo que le da. Sí, claro. Pero vosotros sois más duros que otros grupos que hacen más o menos lo mismo que vosotros, ¿no? Mezclar música folk con rock, no sé. Sí. Por fuera podríamos decir The Pogues, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que ellos son más folky. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto también que los últimos temas, es verdad que últimamente hemos sacado tres canciones así un pelín más lentas, ¿verdad, José? Y, o sea, sí, es que se me están ablandando los niños. Es que le iba a preguntar, digo, ¿cómo acepta el resto del grupo tanto folk? Pues ahí la parte, digamos, más rockera madrileña. Por eso. José, es que es así. Claro, yo es que, por ejemplo, yo nunca me había asomado al folk, ni de broma. Yo me he criado toda la vida aquí en Vallecas y he escuchado la música que hemos escuchado, Rosendo, Barricada, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando me lo propusieron, como era muy reticente a todo esto, porque no lo había escuchado nunca, no era algo que me llamaba, dije, bueno, pues vamos a ver qué hacer. Y empezamos a grabar algunas cosas. Y bueno, oye, pues al final no quedaba tan mal el resultado de mis guitarras un poco más cañeras, con las mezclas de folk y las melodías de Oscar, con los puñetazos que mete aquí mi primo a la batería. Al final quedó bastante curioso. Vimos que a la gente le empezó a gustar. Hemos tenido ya una primera experiencia donde fue a reventar. Y estamos pues lanzados todo el año. Todo el año vamos a estar lanzados. No nos va a parar nadie. Luego nos contáis los conciertos sí, que tenéis claro. De futuro. Haciendo cada uno lo que verdaderamente le gusta, empastáis. Sí. Eso es casi una magia, ¿eh? Claro, también luego eso lo cuidamos mucho y lo mimamos mucho. Las canciones que os hemos mandado está todo grabado en nuestros pequeños estudios caseros. Tenemos nuestros estudios y ahí vamos haciendo nuestras maquetas, nuestras grabaciones. Oye, que ya tengo las guitarras, oye, que ya tengo la gaita, la flauta, la voz, mira, ve, la batería, tal. Y ahí vamos haciendo y lo cuidamos con mucho mimo para que eso empaste, claro. Porque si no puede ser un despendole. Eso puede sonar, por un lado, si no lo cuidas, ayudas, y por otro lado puede sonar a cualquier otra cosa. Entonces, sí lo mimamos mucho y tenemos mucho cuidado a la hora de trabajarlo. ¿Y quién cuida y mima las letras? Pues la verdad es que... A ver, había letras de antes que eran de como habéis dicho, de Abby. Pero es cierto que, bueno, ahora al causar baja, las letras suelen ser mías. Ahora, ojo, que si hay alguien que viene con una letra, aquí no estamos cerrados a nada. O sea, que quiere decir que no. En este caso, soy yo un poco porque, bueno, pues no es que tenga facilidad, pero bueno, sí es verdad que me gusta. Obviamente, si llega cualquier compañero con. Ya no con una letra, con un riff, con lo que sea. Sí, una melodía, lo que sea. Va para adelante. De hecho, lo estamos haciendo así. Sí, de hecho, muchas veces incluso nos vamos de fin de semana y nos llevamos la guitarra. Raro es el fin de semana o yo que sé, que vamos por ahí, que nos llevamos las guitarras. Y salen cositas. Esta pregunta la solemos hacer, aparte que es una pregunta obligada, porque si es el momento en el que si alguien del grupo dice, oye, tengo una letra y no me dejáis nunca traerla, joder, lo dice así, entonces ya se tiene que aceptar, ya nadie le puede decir que no, claro, en vivo. Exacto. O sea, pues, es un poco ese toque a los que no han tenido la oportunidad, pero veo que en no. Este caso... Si la letra es buena o el riff es bueno o tal, sí, obviamente va para adelante. O sea, no... Además son letras variadas, comprometidas, también son sentidas, personales, y van desde el amor a la naturaleza al sentimiento festivo. Sí. Y a mí se me ocurría ayer, joder, pues ¿para cuándo una letra contra todo lo que está pasando en el mundo, el puto tranny, etcétera, etcétera? Porque esta radio es reivindicativa también, aunque no es política. Es cierto, mira, el otro día justo lo hablábamos José y yo, que quizá nos falta también pues lo que creemos a lo mejor que es una de las esencias del rock, que es ser combativo. O sea, tenemos El Bosque, que es una crítica a todas estas empresas que se dedican a quemar por ahí arriba, o en cualquier lado, pero quizá nos hace falta más reivindicación, sí. Es algo que además estuvimos hablando el otro día. Sí, parece que ahí hay una dualidad entre la canción como mensaje protesta, la canción como diversión, pero yo creo que se puede generar un mix entre ambos conceptos, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho se ha hecho toda la vida en ese país. Cuando no se podía, las canciones protesta tenían unas letras del... Por ejemplo. Claro, claro. Son bastante representativos. Sí, sí, exacto. Y tienes Escape, incluso Barricada también eran combativos. Reincidentes han sido son combativos. Podemos decir muchos grupos. Y quizás sí necesitamos también soltar esa rabia contra las injusticias que hay, que hoy por hoy son muchas. Y además están creciendo, o sea que este 2025, yo creo que sí, tenéis que armar ahí un buen tema, cañero, duro, y que ponga cada uno en su sitio. Exacto. Fíjate, pues a lo mejor es un título cojonudo para una canción, ¿eh? ¿Cuál? Cada uno en su sitio. Miraremos cuál es el sitio de cada uno. No sé si podríamos escuchar otra cancioncita, porque además tenemos la suerte, que siempre solemos apretar un poco a los que vienen, de que se traigan sus instrumentos y nos harán aquí algún tema también en directo. Otro temita de los que nos han pasado, tenemos cuatro, hemos puesto uno, tenemos tres, dilos en alto y que elijan ellos. Que lo digan ellos. O que digan ellos directamente, se conocen los grupos. Te dejan elegir. Baterista en acción. ¿Cuál tenemos por ahí? Pues los cuatro que nos habéis mandado. Tenemos el Me Da Igual, Todo Es Mentira y aquel pub de Londres. Me da igual, te apetece, amigo. Vamos a poner Me Da Igual. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo que te da igual? Si me da igual, macho, nos vamos y ya. Pues con esto hacemos un monólogo, ¿eh? Bueno, luego te preguntamos por qué. Venga, ahí va. Sé que puedo andar sin mirar atrás, De mí agotado estoy ya. Date prisa si te esperan. Corre, corre que no vas a llegar. Que no me importa lo que tarde. Solo mira bien al cerrar. Porque no me importa ya. Y es que todo me da igual. Sé que puedo andar sin mirar atrás. No me vas a consumir ni un minuto más. Puedes quedarte todo, nada quiero llevarme ya. Si es que me da igual, copón. Aquí estaba ese Me da igual. Tienes que explicar el título de la canción, Roberto. El título de la canción, bueno, el título igual lo puede explicar mejor. No, no, pase balones. No, pase balones. No, yo, no, sí, no. Yo sí iba a explicar por qué la he elegido ahora, que básicamente es porque también. Digo, joder, como realmente me da igual cuál poner. Pues esa misma. Pero del título... Del título no sabes nada. Yo creo que te podría explicar mejor aquí mi compadre. Bueno, pero no sabes nada. Es la típica canción. Me da igual, además. Que le preguntáis al público, ¿no? ¿Cuál queréis ahora? Y todos, me da igual. Me da igual. Sí, claro. Pero ¿cuál cojones? Claro, sí, yo se lo preguntaba y él me decía eso, que le daba igual y... Vale. Y así, pues, no hay manera de enterarse de nada. Pues, Oscar, arroja luz. Por alusiones. Sí, pues básicamente, yo creo que todos hemos pasado por esa época... La pareja, ¿no? Que, pues antes de que, digamos, de quedarte con la o el definitivo o definitiva, que te machaca por todos lados y al final te quita. Sí, sí, o sea, porque yo lo he pasado, ¿eh? Y de hecho va dedicada a esa persona. Vale, vale. Y ya llega un momento y dice: mira, me da igual lo que hagas con tu vida, pero déjame en paz con la, porque me tienes abrazado. Y va un poco por ahí los bien, tiros. Bien. Una queja sobre ciertas situaciones tóxicas en cualquier dirección, ¿no? Sí. Estábamos hablando también del tema de los conciertos porque, a ver, vuestra música en vivo tiene que ganar. Aparte de vuestra estética, también decís que le echáis alegría a ciertas versiones, por ejemplo. O sea, luego vais de una manera especial, que voy a preguntar si siempre vais así en todos los conciertos, con el famoso kilt, que tiene también ese puntito. Habladnos un poquito de la experiencia en vivo que habéis tenido y lo que está por venir. Pues bueno, la experiencia en vivo que hemos tenido, lo que te comenté antes, fue brutal porque realmente fue el estreno de Fama de Noite en directo con un público que no nos conocía para nada. O sea, no había amigos, no hay familiares, no hay conocidos, no hay nadie. La sala estuvo a reventar, creo que la gente se lo pasó de miedo, saltando, bailando con nosotros, interactuando con nosotros todo el rato, sin conocernos de nada, y se habían quedado con ganas de mucho más. De hecho, tenemos ahí el compromiso del local de que vamos a volver allí. En un local has quedado también el que lo lleva y dice, oye, tenéis que volver. Sí. Ya, además es eso, ya cambia la historia. Pues ya no es, oye, venimos a, ¿quieres venir a que vengamos a tocar? No, claro. Ahora ya te dice, no. Quiero que vengáis. Que quiero que vengáis. Claro. Cambia, además cambia todo, ¿eh? Claro, claro, que ya te llaman, sí, está bien. Cambia todo porque no es frecuente, pues, tal y como está el patio en el tema de conciertos, que casi casi hay que pagar por actuar. No, y sin casi. Sí, literalmente. Sin casi. Sí, ya, hay que pagar. He metido el casi por aquello es que dejar un poco de esperanza. Ahí tenemos la ventaja de que nuestra manager, nuestra querida Laura... Laura dice, que está con nosotros y sí, que es la culpable, totalmente culpable, en positivo, de que esa entrevista se haya llevado a cabo. Nos contactó a través del Instagram de Radio Vallecas y nosotros todo lo que cae por Radio Vallecas, aunque está ahora mismo estamos en los locales de Ágora Sol Radio, pues también lo cogemos porque nos gusta entrevistar a grupos como vosotros. Ella es la responsable. Sí, ella es la responsable. Además, es la que nos va buscando las alas y la que nos va buscando... ¿Las alas para volar? Sí, también. también, porque cuando aprieta, aprieta de cojones. No te creas que bueno, sea. bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, me gusta la franqueza cuando se hablan de las cosas importantes. Sí, sí, porque si tiene que tirar de las orejas, tira de las orejas. Y más a su marido. Que queda la incógnita saber. Que queda la incógnita ver quién es. Y analizaremos el trato. Que gracias a ella tenemos el año. Hemos elegido. Hemos tenido el privilegio de elegir aquí sí, aquí no, aquí no, aquí sí. Qué bueno. Sí, y nos hemos quedado con la experiencia que creemos que va a ser la más positiva para el grupo de aquí a final de año. A falta de un último concierto que vamos a dar justamente a final de año, porque queremos grabarnos en vídeo y en audio en directo. ¿Final de año te refieres 31 de diciembre? No, sobre el 20, ah, por vale, ahí, vale, una fecha vale. De estas. Finales de diciembre. Diciembre. Vale. Sí, y estamos buscando la sala adecuada, que está ella y dale que te pego, a ver si podemos conseguirlo. Y el resto, pues ya te digo, nos hemos quedado con lo que realmente hemos querido. Y si quieres te voy diciendo un poco lo que tenemos programado. Sí, dilo despacio porque así la audiencia puede tomar nota. Pues mira, te digo, tenemos para el 17 de mayo, es el próximo concierto que tenemos, y lo vamos a dar en la Asociación de Músicos de Móstoles. Compartimos cartel con dos grupos más, Agujero y de Stein. ¿Vale? Luego nuestro siguiente concierto lo hemos aplazado para el 12 de septiembre. Lo damos en la sala madrileña de Coslada, en el Rob Lab. Después, una cosa que teníamos muchas ganas de hacer, que eran conciertos acústicos, también lo vamos a meter en nuestra programación. Y nuestro siguiente concierto es en la sala Venom, también en Coslada, nuestro primer acústico. Y terminamos los acústicos este año, en el 7 de noviembre, en la sala Cocodrilo. Te falta un acústico el 7 de abril. ¿Qué? Te falta aquí. Un acústico el 7 de abril. En los locales de Ágora Sol Radio. Hoy. Claro. Ah, bueno, claro, pero claro. Esto va así. Te he visto tan concentrado en el listado de conciertos que. No, digo, pero es que eso venía ahora, porque te iba a decir, y en cuanto a entrevistas, tenemos la que estamos dando hoy con vosotros, vale, en Ágora Radio, y luego tenemos en Radio Onda Merlín el 25 de abril, para promocionar un poquito el concierto de mayo. Sí, lo llamaron para promocionarlo. Y ya estamos viendo fechas y vistas para el año que viene, porque también queremos trabajar y hacer nuestro primer trabajo físico, o sea, nuestro primer disco lo queremos hacer dentro de este año. Entonces tampoco queríamos colapsar de fechas ni a la gente que nos sigue ni a nosotros mismos, porque si estás haciendo de una cosa no estás haciendo otra. Entonces tenemos que trabajar canciones, queremos hacerlo, mimarlas mucho y plasmarlas en nuestro primer trabajo y para poder ofrecerla al público que nos sigue. Sí, de hecho también queríamos aprovechar este verano para salir de Madrid. Estamos en contacto con gente de León. No es que sea una sala, pero prácticamente es una sala. Y digo prácticamente porque es como un albergue, pero tienen un auditorio. No sé cómo lo tendrán, porque es realmente es un complejo y tienen dentro una sala, pero enorme. Un escenario enorme y vamos a intentarlo también por allí. Entonces nuestra intención era parar un poquito en Madrid, porque además la gente hace desbandada en verano, como es lógico, e intentar salir por ahí. Y bueno, ¿hay un circuito de salas para vuestro estilo de música, este rock de folk? ¿Lo hay? En Madrid, justito, en Madrid, ¿no? Chungo, muy chungo. Tal vez fuera en el hemisferio norte, sí, la parte más norte de España. La parte, ¿no?, norte, lo que pasa es que son circuitos muy cerrados. Son gente tocando de la zona y tocando en su zona. O sea, es muy difícil entrar. Una vez que entras, ya no sales. Y te llaman para todo, pero es muy, muy difícil entrar. ¿Y Festis? Festis también se estuvo tocando y demás, pero bueno, tenemos previsto a lo mejor dos, que de momento no puedo decir nombres, pero si suenan, o sea, si al final sale para adelante, pues genial. Pero tenemos previsto dos. Dos este año, además. Bueno. Yo estoy impresionado de la actividad musical, porque es verdad que nosotros recibimos grupos que algunos comienzan y claro, andan pues así muy escasos de lugares donde tocar o de cartelera, ¿no? Sí. Otros no, otros ya vienen bastante rodados. Desde aquí nos alegramos infinitamente de que la música en directo siga y sí, claro. Sí. Pero además, haciendo bandera. Además de lo que decías un poco antes, que es un poco complicado porque nos hemos encontrado salas, no, es que me tienes que pagar un alquiler. Además, nosotros tenemos un técnico sonido, pero estás obligado a pagar al técnico sonido, pero entonces si yo traigo el mío, le voy a pagar yo a él, porque prefiero a lo mejor pagarle a mi amigo antes que, porque además nos conoce y sabe el sonido que queremos. Pues no, pues también. Entonces te plantas a lo mejor en un alquiler de sala mínimo de 350 euros o de 300 euros. Para un grupo Nobel eso es una lápida. Claro, que es lo que te podías llevar tú por el concierto. Exacto. Claro. Es vergonzoso, esperemos que alguna vez cambie esta dinámica, pero de momento es lo que más nos suelen contar los grupos que vienen por aquí. No sé si estamos en el momento de escuchar, otro tema, y si queréis ir preparando ahí un poquito los instrumentos para luego entrar a ese concierto acústico del 7 de abril que estaba programado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar, a ver qué cuenta este tema, aquel pub de Londres, de Fame de Noite, oye, música casual. En el bar esperamos la madrugada, cantando y riendo al beber. Y esa rubia lo sabe porque está muy borracha también. Es curioso incluso, la alegría se empezó a contagiar. Seas quien seas, no nos importa, porque tú quieres cantar. Se reduce a un mundo pequeño pero acogedor, sin tristeza y sin problemas. Tu sonrisa es un subidón. Cantamos juntos a una sola voz, una voz que se alce para brindar. Nadie quiere ver el sol, ver el sol. Cantamos juntos a una sola voz, una voz que se escondidas. Tampoco sé muy bien qué decir. Un trago y otro trago y me vuelvo a la barra otra vez. Vas derecho al baño y tropiezas pero no caes. Sientes esa mano amiga, la misma que te agarraba al cantar. Miradas que lo dicen todo, suspiros que parecen hablar. De mañana y resaca, pero joder qué bien lo pasé. Cantamos juntos a una sola voz, una voz que se alce para brindar. Nadie quiere ver el sol, ver el sol. Cantamos juntos a una sola voz, una voz que se alce para brindar. Nadie quiere ver el sol. Cantamos juntos una sola voz, una voz que se alce para brindar. Nadie quiere ver el sol, ver el sol. Cantamos juntos una sola voz, una voz que se alce para brindar. Nadie quiere ver el sol en aquel papiré. Aquí estábamos con otro de los temas que nos ha pasado Fame de Noite, y como comentábamos antes, mejor ese concierto del 7 de abril que tenían programado para hoy, porque ya les tenemos con los instrumentos fuera de las fundas, afinados, entendemos. Ya han pasado a la sala de concierto. Y los micros afinados, con lo cual

ahora solo puede recordar. Y ahora solo puede añorar. Cuando con un puñal su vida. Cuando con un puñal sentía. Vamos. Muy bueno. Un tema emotivo y a la vez al final un poquito de rumbita por ahí fuera, sí, para salir sí, casi. Ese toquecito alegre. Sí, además cuando yo recuerdo, eso no te lo he comentado nunca, pero sí recuerdo cuando estuvimos muy mal hecho. Sí, cuando estuvimos haciéndola, que de repente me puse a hacer yo, cuando este se ponía a hacer el solo, digo, y si le meto este así. Este vamos José, ¿no? El vamos José. Exacto, vamos José. Y al final, digo, joder, si es que al final es una rumba. Y quedaba bien. Sí, pues, sí, pues, sí. Rock, folk, celta, rumba. Ahora ya sí que tenéis todos los públicos. Claro, yo te digo, ahora ya sí que. Veo que os habéis presentado a los premios Rock de Villa de Madrid. Sí. Para este año. Sí. ¿Qué pensáis de estos premios? ¿Hasta qué punto creéis que os puede ayudar, o sobre todo una banda novel, el tener cierto resultado en estos premios? ¿O ha sido un poco decir, bueno, a ver qué tal, a ver qué pasa? Yo creo que ha sido un poco a ver qué pasa, porque la verdad es que la primera vez que yo, por lo menos, es la primera vez que me presento a algún concurso de este tipo. Que aparte del premio económico, tiene la posibilidad que te da de, claro, de tocar, o sea, en San Isidro, final, ¿no? Al final dices, bueno, pues sí, voy a tirar por aquí, porque si al final, yo sé, el ayuntamiento, los distritos, lo que sea, cuentan contigo, pues puede ser también una ayuda, claro. El premio económico ahí está también, ojo. Sí. Claro, porque al final dices, bueno, pues también me puedo yo subvencionar y me puedo costear un disco o lo que sea, porque claro, está la cosa como está. Y ya no el disco, el local de ensayo, el no sé qué, es una ayuda para un grupo también. Sí, a veces el problema es ese, que para, por ejemplo, yo creo que hay circuitos como el Girando por Salas, o no sé si es el Girando por Salas o el Artistas en Ruta, pero claro, que te piden tener un disco editado para poder girar, y a veces el problema es ese, el conseguir editar ese primer disco, sí, que es también la forma de hacerlo, pues es a veces girando cuando se consigue, ¿no? Claro, claro, y al final tocas allí y sacas algo de allí, y tocas el otro lado y sacas del otro lado, y al final, bueno, pues la hucha, pues eso, y cuando tengas que grabar, pues en vez de juntar a lo mejor, tengas que poner, yo qué sé, 100 euros, pues pones 10, ojalá, pero sí, claro, juntas menos al final. Bueno, en cualquier caso, suerte para esos premios, a ver si sale. Muchas gracias. Gracias. En vuestra web anunciáis también que tenéis un setlist, ofrecéis vuestros servicios musicales, un setlist que va entre los 90 minutos y las 2 horas con versiones. Sí. A nosotros aquí nos gustan mucho las versiones, no vamos a decir que hagáis alguna porque ahora venís a vuestros temas, pero por ejemplo, ¿qué versiones? Por curiosidad. Estamos. Es que eso es complicado. Sí, porque. No hay que elegir, solamente decir cuáles son. No, pero no es complicado por eso. Ah. Es complicado porque yo, por ejemplo, a la hora de trabajar versiones, yo lo he hablado mucho con Oscar, con Joana, lo he hablado mucho porque a mí no me gusta tocar las canciones de los demás tal cual. Tipo cover, ¿no? Eso es. No me gustan los tributos. No tengo nada en contra de las bandas tributo porque son musicazos como la copa de un pino. Pero yo no me veo haciendo eso. Nunca lo he hecho y creo que no lo voy a hacer. Entonces, a mí personalmente me gusta una canción y me la llevo fuera de ese terreno. Entonces ahí sí que vamos a tener un poco la dinámica de ver qué hacemos, no hacemos, porque los gustos son muy variopintos, como estás viendo. Y en alguna versión de esta festivaleada, si cabe el verbo, ¿os habéis puesto más o menos de acuerdo? Sí, sí, porque además prácticamente tenemos, cada uno elegimos una o la que sea. O sea, no hay alguien que diga, pues esas van a hacer estas. No, pues oye, chicos, a ver si me apetece hacer esta. Él, por ejemplo, dijo Zombie, de los Cranberries. Bien. Pero yo, por ejemplo, dije la versión Pero tirando hacia lo bestia. Claro, hacer un poquito más tal. Pero yo, por ejemplo, una que tengo en ahí para, o sea, que la tenemos que preparar todavía, es la versión con Fito de Rosendo de Flojos de Pantalón, que es un jodido himno, y eso es así. Y con la versión en las ventas con Fito es increíble. Queremos hacer canciones, pero claro, obviamente no vas a hacer canciones de Evia o canciones de música celta, no. Coges canciones que te molan y las llevas a tu terreno. Para hacer karaoke, esto no valemos. Es una buena idea. Y luego también, hablando de ideas, las ideas de los videoclips, que tenéis un guionista, lo que se os va ocurriendo. Tenemos un guionista. No, bueno, Oscar es el guionista. No, no es que sea. A ver, he tenido mucha ayuda. Es muy modesto y no lo quiero reconocer, pero la idea fue toda suya. Nosotros éramos meros actores. No. Esto es verdad que yo participé. A mí se me iban ocurriendo tonterías que luego al final quedaron. Ya, pues quedan guapas. Claro. Pero la idea básica es Iván de doble L y que es un fiera, pues está es nuestro cámara del grupo. O sea, de hecho, cuando os ha dicho antes José que queríamos grabar a final de año tanto audio como vídeo, el vídeo lo va a llevar él, porque es que es un fiera. Es que no. El vídeo que tenéis de Nos veremos en el infierno. Sí. Es que gusta, es que es una película. Es verdad que hasta el minuto y 40 o así no empieza la música. Sí, al minuto no, pero dos, esto no es una crítica, ¿eh? No, al minuto 2, porque es que eso, queríamos hacer. O el minuto 2, ¿no? Sí, no está. Pero es que no he dicho uno. El minuto 40. No, he dicho. 1,40. Hasta el minuto y 40, he dicho. Sí. Joder, a ver, hombre. 40 ser un largometraje. No, pero sí queríamos eso. No, pero está bien, está bien. No lo sé si está bien o mal, pero era lo que queríamos. Está muy bien, porque Oscar está retratado. Que o sea, sí, quedas que con él sí. Y aparece al minuto 40 después. Yo creo que eso era una indirecta. José lo hace muy bien, porque es que sale todo indignado ahí. Pero ¿cómo que...? Coño, además me tira la gorra para atrás y eso no estaba en el guión. Joder, pues vale. No. Estaba pensando, o la colleja o la gorra. O menos sí, mal que fue la hora. No eres demasiado duro para la mentira que te hace del motivo por el que está tardando, ay, que ay, está ay, aparcando. Ay. Que ahí lo dejamos un poquito, que veáis el videoclip, que merece la pena porque es una película bien hecha desde principio hasta final. Os vuelvo a hacer la pregunta: ¿en los conciertos vais a llevar vuestros kills o depende de la temperatura del año? Hasta ahora, todos los sitios que hemos aparecido, ellos lo han llevado. Ellos. No sé si habéis visto la foto. Sí, claro. Yo me pongo algo en parecido. En el vídeo también. Algo parecido, no es un kill, pero bueno. Para... No, no es de un clan oficial. No, es un poco más bien tirando a. No sé ni cómo llamarlo. ¿Es una falda gótica, puede ser? Sí, algo gótico. Es como una especie de mandil. Digamos que extraño, es el punto, ¿no?, rebelde del, bueno, grupo. Sí, claro, la claro, alternativa. Además, ellos no se pintan, yo me pinto. O sea, vamos compensando un poquito. Está muy guapa al final, ¿eh? Sí. No, pero yo, por ejemplo, he de decir que yo sí me he ido a festivales y a fiestas con el kill. Y la falda es lo mejor para estar de fiesta que se ha podido inventar. Y eso es así. Sí, mira, ahí te ha pillado Juan Pedro. Que hay veces que los botones o la cremallera dan mucho trabajo. Pues estamos ya, oye, llegando al final de la entrevista, pero bueno, todavía musicalmente nos gustaría que nos hicieseis otro tema. Claro. Y luego ya, pues como tenemos otro disco enlatado, pues podemos despedir la entrevista con el otro tema. Y ha sido una entrevista mayoritariamente musical, pero también hemos rascado un poquito por ahí por vuestras vidas. Sí. No hemos rascado demasiado, hemos sido buenos. Pero bueno, ya habrá oportunidades. Bueno, cuando... Claro, que... ¿Cómo hacemos? ¿Todo es mentira, por ejemplo? Joder, pues, todo mentira. Todo mentira. A ver, estamos con los temas de los micros para ponerle los que mejor reflejen su arte. Está el técnico de sonido trabajando. Sí, exactamente, el técnico de sonido. No cobro. Oye, y como el grupo. Ni los demás. Grupo, los demás pagamos, por cierto, pagamos por hacer radio, que coste. Y el curro de técnico de sonido también, que poco valora está, ¿eh? El curro de técnico de sonido, que poco valora está. Sí. Bueno, sin él no hay nada que hacer. Exacto. No vamos a hacer críticas internas, porque hay que siempre tenerles ahí bien en palmitas. ¿Qué temas vais a hacer ahora? Pues mira, vamos a hacer una balada. Fue la primera balada que hicimos. Y bueno, esta canción habla un poco... Esa sí que la escribí yo también, pensando en mis sobrinos. Fíjate, porque yo hasta que no me he juntado con mi mujer, el trato con chicos, con niños, con guajes, joder, nunca había dado con ellos. Y desde entonces empiezas a ver otro mundo también interesante. Y te da, sobre todo también lo que me dio es vértigo. ¿Cómo tiende el ser humano a querer crecer tan rápido? Y decir, no, que la cosa va muy despacio, que esto no para, ¿eh? Entonces, ¿cuántos años el sobrino? Pues mira, desde el mayor, que tiene 15, hasta... ¿qué edad tienen las guajas? ¿Dos? No llega. Dos años. Claro, pero el de 15 quiere crecer más rápido de lo que le dan el cerebro. El de 15 es un fiera. ¿Y va sobre el mayor, sobre el pequeño? Va sobre todo. Sobre el general, ¿no? Claro, el yo verme, ver ese sentimiento que es muy humano, es decir, querer ir más rápido, más deprisa, querer crecer y ver... despacito. Take it easy. Exacto, que al final vas a llegar donde estoy yo y cuando mires para atrás... Y mejor que llegues. Exacto, exactamente. Siempre. Así que cuando quieras. ¿Y el título, perdona? Ay, perdón, todo es mentira. Dame solo un minuto, solo intenta escuchar, que entre sonrisas y alguna lágrima, un secreto voy a contar. Da tanto igual lo que creéis querer, nada es verdad, no se mantiene en pie porque es mentira, mentira, todo es mentira. Mentira, mentira, todo es mentira, mentira todo esto del crecer. De toda maldad, donde anida la impaciencia de tu eterna juventud. No hay que ir más deprisa que tus pies, disfruta el paso porque no vas a volver, porque es mentira, mentira, todo es mentira, mentira todo es, porque es mentira. Mentira, todo es mentira, mentira todo esto del crecer. A mí también me han engañado, pero los años enseñado que es mejor viajar sentado con un cigarro bien acompañado, con un cigarro bien acompañado. Muy buena, muy actual además, porque es que ahora mismo nos envuelven las mentiras y ya lo complicado es saber cuál de todas ellas es la verdad. Muy oportuna también, y oportuno y maravilloso, y hemos pasado un rato con vosotros genial, conociendo el grupo, vuestro estilo, recordadnos ese próximo concierto que vais a tener. El de los conciertos era él, ¿no? Lo voy a ceder el turno a mi compañero Robert. Sí, venga, sí, que está ahí. Robert, baterista, pues no se ha traído ningún instrumento de percusión. Yo le he dicho que es animarse a un big box, pero no ha querido. No queréis. Dicho, que pero lo traiga. En la mesa ni la toques. Entonces ha quedado ahí un poco. Ya, ya, no, se le ha sido golpecito, pero digo flojito, no vaya a ser. No. El próximo concierto. El próximo concierto es el 17 de mayo en la Asociación de Músicos de Móstoles. Ahí os esperamos a todos. Entrada, aforo, sí, la hora, la entrada, algún detalle más. La hora no la recuerdo. Anda, que las 8:30. Y hizo el cartel, ¿eh? Sí, al final hizo el cartel. Sí, es que... Son 10 euros anticipada y 12 euros taquilla, pues con consumición. Y bueno, son para ver a tres grupos al final. Nosotros, The Stain y Agujero. Muy bien, todo un cartel, un precio razonable. ¿Quién nos ha hecho el logotipo? También. A mano. Ah, ¿verdad? Sí. No, sí, está hecho con lápices de esos de colorines, de los de... Bueno, el duende. De los sobrinos de él. Está un look, el trasgo, sí, ¿no? Sí, el trasgo. El trasgo flautista guitarrero. Está con la gaita y todo. Está muy ahora, es decir, que hemos cambiado el logo. No, no es que hayamos cambiado, o sea, el logo es el mismo, pero. Es un rediseño, ¿verdad? Viene, es lo mismo. Exacto, viene como en un círculo y la verdad es que, no sé, yo creo que queda guapo. Lo enmarca dentro de. En vez de perderlo en la camiseta negra, lo enmarca. Y, exactamente. Como el Looney Tunes. Exactamente. ¿Está todo, amigos? Pues mira, mandé yo una foto de eso cuando salió. Que casi estamos también esto. Esto es todo, amigos. Qué está chulo. La manager, está sí, tanto sí. Macho. Laura nos está enseñando el nuevo logo, que todavía no está en las camisetas. Seguro que también en los conciertos tendréis algo de merchant. Sí, bien. Sí, hemos sacado camisetas y a la espera de sacar pues púas, sacar también a lo mejor algún llavero. O sea que hay muchas cosas para sacar. Chapas, exactamente. Chapas de las hostia. Del rock vallecano. Joder, algunos, en algunas cazadoras llevamos muchas, luego se fueron cayendo. Y cada vez que se caía una era como una pérdida, ¿eh? Sí. Y exactamente, era una pérdida. A mí no se me cayeron, a mí me las tiraba mi padre. Y luego para cuando saquemos el disco, vamos a sacar formato CD y aparte, como ya en los coches tampoco viene CDs, un pincho pinche personalizado para pues, desde el grupo. Pues veo tecnológicamente muy avanzados. Eso es mi primo Octavio. Sí, es que aparte es un USB que tiene dos conectores, el grande para el ordenador y el pequeñito para enchufar el teléfono, así que no hace falta ni ordenador, lo enchufas al teléfono y ya es que escucha. Qué bueno. Nadie tiene excusa para decir, no puedo, es que no tengo CD. No tengo CD. CD, no tengo, bueno, tienes pendrive, pero es que el mío es CD. Pues aquí está. Es más. Todos los formatos. Es más, tienes para suficiente memoria para ponerte luego Radio Vallecas, para escucharlo también. Los podcasts. Qué bueno. Habéis dicho que el próximo concierto es el 17, pero si ganáis San Isidro tocaréis antes, ¿no? El día 15, sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, hombre, si ganamos y tocamos pues allí. Ojalá pues, que sea así, ¿no? Pues sería otro doblete, claro. Porque al final íbamos. La voz te la tienes que cuidar entonces. ¿Sabes qué pasa? Que llevo desde sí, pero que llevo desde principio de semana hecho, bueno, de principio de semana anterior he hecho mierdísima con un catarro del carajo. No te trabajas el jengibre, supongo un poquito, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, cómo no. Pero eso, crudo a bocados, digo. Por supuesto. Nada de test, eso nada, es eso, suave. Nada, ¿para qué? Ahí. Pues agradece el doble entonces ese esfuerzo ahí en las canciones, en los acústicos sí. Que nos habéis regalado. Joder, pues muchas gracias y estamos, vamos, agradecidísimos sí, de que nos hayáis llamado y bueno, que os hubierais puesto en contacto con Laura. Lo principal es que hayamos pasado un rato agradable, entretenido. Hombre. Empezar la semana sí es un lujo para nosotros, pero sí, y si algo os hemos contagiado, que nosotros sí, lo hemos hecho entonces todo muy bien. Joder, ya te digo. Y también genial. Que sirva de promoción y de empujón, sobre todo a los grupos que también tienen que ver con el barrio. Sí, claro. Exacto. Y muchas gracias por ser la voz de grupos nobles y aquí estamos para lo que necesitéis. Y eternamente agradecidos. Cuando hagamos algún festival del programa, os meteremos en nuestro cartel. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Muchas gracias por todo. Vamos a despedir, Rafa, con un sí, tema. Sí, nos ¿no? despedimos con un tema que hemos localizado aquí, gracias a la manager. Sí, porque si no teníamos otro tema, pero para no repetirlo, queremos poner este nuevo, que va sin segundas, ¿eh? Se llama Márchate. Márchate, hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Placer, hasta luego. Intentando olvidar. después de la visita de Fame de Noite, vamos a seguir escuchando música de aquí, del barrio. Y en español, sí, ahí suena la música. Y nos despedimos aquí de la banda que se está marchando. Suerte y hasta la próxima a Fame de Noite, que nos han regalado aquí un par de acústicos de lujo. Y vamos, como digo, con más música rock de Vallecas y en español, o sea que coincide bastante. Y en otra cosa más coinciden, porque estuvieron de visita hace poco aquí, en el mes de febrero, en los estudios de Ágora Sol Radio. Ellos son Riada y, como se lo prometimos y solemos cumplir nuestras promesas, nos encantó lo que nos trajeron, sus canciones y la charla que tuvimos, y le dijimos que serían disco del mes. Y aquí están en el disco del mes de abril, dos meses después. No han tardado mucho en sacarlo, de hecho ya nos avisaron. Y sí, sí, están aquí con cuatro canciones para presentarnos. Bueno, cuatro que son las que vamos a poner, que todavía no hemos decidido. Tenemos decidida la de hoy. Y aquí estamos para escucharles hoy aquí en Música Casual. Además, en esta semana también podemos decir que actúan el viernes 11 en el Café La Palma, solo que para gusto de ellos y nosotros también ya han hecho sold out, está todo vendido, así que los que os hayáis quedado fuera del concierto podéis mirar las redes para ver dónde actúan la próxima vez, porque seguro que después del concierto de este viernes les saldrán bolos apuñados. ¿Qué canción vamos a poner hoy? Vamos a poner una que lleva el título del disco, Por los Tejados. Quería hacer una mención aquí porque hemos estado leyendo un texto para documentar un poquito este disco del mes de abril, aparte de que ya nos contaron ello mucho, pero bueno, tenemos aquí un texto que escribe en su blog Gonzalo de Radio Vallecas, De Corazón al Viento. Saludos a Gonzalo, que siempre tiene muy buen oído musical y nos recomienda grupos muy interesantes. Y nos dice de Riada que es una propuesta puramente rock, cuyo manantial son las canciones del cantautor Óscar Expreso, y cuyo caudal es el trabajo musical colectivo de los integrantes de la banda. Los integrantes que estuvieron aquí también de visita junto a Óscar son Javi Romero a la guitarra, Javi Prieto al bajo, Rubén Martín Rubio a los teclados, Charlie a la batería, y el propio Óscar, que hemos mencionado, Óscar Expreso, a la guitarra y a la voz. Han tenido muchísimo éxito, porque nos contó Antonio, de hecho, los conciertos que han hecho por aquí, por el barrio y por Madrid principalmente, y estamos muy confiados en que van a funcionar muy bien esta banda de aquí, de Vallecas, que se dice que ya no es una promesa vana, sino que es una realidad. Vamos con ese tema que nos trae Riada en el disco del mes, que se llama Por los Tejados. Hemos perdido el miedo a la inmensidad. ¿Qué más dará si somos polvo? Nos ayudó a hacer montañas desde el lodo. Voy por los tejados cuelgo. Como un gato en el alambre buscando alimento. Voy por los tejados cuelgo. Como un gato en el alambre buscando el momento. Yo digo entra, tú dices sal, y en mi pecho forma una tormenta. Digo entra, tú dices sal, y esta voz se va quedando presa. Llevo en el tintero el corazón y una canción que empaña los cristales de tu casa. Ojalá empañara el corazón de los que sin compasión el mundo arrasan. ¿Quién quiere estar en la cumbre así si su reino es libre? Me vuelvo a mi catacumba. De mimbre será el alambre y hasta que el poder sucumba. Perdido el miedo a la autoridad, nuestra canción es barricada. Y un día fuimos reguero, pero hoy somos riada. Voy por los tejados encuentra. Otra voz te dijo: sal, tormenta, sal de esta casa en ruinas. Cuenta, cuéntame, ¿cómo fue derribar a la bestia? ¿Cómo fue derribar al poder? Hoy mi casa ya no está en ruinas, calle de la libertad. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Soy Iriaro, got me too much in the mind, so la música es el lenguaje universal por excelencia. Quienes lo conocen saben que les brinda infinitas posibilidades de encuentro con otras personas de otras culturas, razas e idiomas. El esfuerzo siempre merece la pena. Poner al alcance de la mano las más diversas culturas por medio del lenguaje que compartimos, la música. Y después de esta presentación que traemos aquí hoy, en la que mis compañeros tocaban el djembe con las manos o algo así parecía, entramos en una nueva sección de música casual en la que, como siempre, sorprenderemos casualmente. Tiene mucho que ver con esta sintonía que suena, que por ahora puede quedarse instaurada como la sintonía de esta sección llamada Un Mundo de Músicas, que no es lo mismo que Músicas del Mundo, sino un mundo de músicas donde entran muchas músicas del mundo. Y en este caso, lo que escuchamos es un tema llamado Jiriyaro, del artista Baba Mal. Con el subtítulo de La Tormenta de Percusión, así se llama esta canción, y es la que nos sirve para presentar esta sección en la que vamos a dar cabida a músicas de este mundo. Con eso se puede decir mucho o poco, pero en realidad lo que queremos es hablar de músicas que tienen la raíz en lo más profundo de su esencia y de su ritmo. Para ello, nos vamos a basar en un precioso, maravilloso libro que nos han regalado, gracias Pablito Pichurra, que es una recopilación hecha por el gran especialista José Miguel López, del programa Discópolis de Radio 3, un experto documentalista radiofónico y conocedor de músicas del mundo, bueno, de todo el mundo, porque lo mismo habla de jazz que de músicas africanas, de folk, de música celta. Es un, como digo, un entendido en todo lo que es músicas que se aparten un poco del rock, del pop y de estilos más comerciales, por llamarlos de algún modo, o estilos más comunes. Y en este mundo de descubrimiento que nos hace José Miguel López, en este libro llamado Ritmos Étnicos, una selección de músicas del mundo, hemos traído precisamente hoy de comienzo, hemos traído a Baba Mal, porque precisamente es la sintonía que hemos seleccionado para esta nueva sección. Iremos hablando más de este libro con más detalle, pero hoy queremos dejaros simplemente con dos canciones de Baba Mal. Una de ellas, que es lo que sucede con estas músicas, una de ellas es más pura, más enraizada y más auténtica, podemos decir. Y la otra es una canción fusionada, una canción que es el resultado que suele suceder con estas músicas, que es ese encuentro de músicas, esas fusiones. Además, viene esto muy al caso también de este próximo festival que se aproxima, como es el Festival WOMAD, el World of Music, of Arts and Music. WOMAD es, sí, World of Music and Arts. Y aquí, en este encuentro, precisamente es donde se encuentran las músicas de todo tipo con las músicas étnicas o músicas del mundo, y se producen encuentros increíbles. Como digo, vamos a escuchar ahora a Baba Mal. En primer lugar, es una canción de su quinto disco, que se llama Lam Toro. Es el disco, se puede comentar de este disco, que es el que más mezclado era de todos los que había hecho hasta ese momento. Baba Mal se relacionaba muy bien en aquella época con Peter Gabriel, con quien colaboró en la banda sonora de una película llamada Passion. Peter Gabriel, además, es muy conocido en toda esta escena musical por haber fundado el sello Real World, el sello El Mundo Real, donde ha editado muchísimos artistas de un montón de países de todo el mundo. Y en este disco de Baba Mal, fruto de esa relación, pues se creó una fusión progresista de rock vanguardista y sonido africano, y le acompañó el grupo habitual, que se llama Dande Lenol, La Voz del Pueblo. El disco fue considerado el mejor disco africano de todos los que se editaron en el año 1992, recibiendo muchísimos elogios. Y una década después, en el 2002, fue hace casi ya 20 años, más de 20 años, una década después se revisó y se volvió a editar junto con otro disco extra en el que aparecían remezclas electrónicas de todas estas canciones que se editaron en Lam Toro de Baba Mal. Vamos a escuchar la canción Toro de este mismo disco. Thank you. como hemos dicho, el segundo tema de esta sección estrenada hoy mismo, este Un Mundo de Músicas, vamos a escuchar un tema que en este caso es este músico Baba Mal de Senegal y le acompaña, bueno, en realidad es un álbum que hicieron junto al grupo de country folk Mumford and Sons, una fusión de lo más interesante, porque de hecho si ahora escucháis el cómo entran y cómo encajan y cómo esas voces, cómo empastan, es increíble el cómo se relacionan entre ellas, ¿no? De un grupo de que cantan varios artistas, varios cantantes folk, y Baba Mal también metiendo sus voces y sus percusiones y sus instrumentos de cuerda africanos. Y luego también está Wittenberg, que creemos que tiene que ver aquí un poquito con las bases electrónicas y de ritmos que han metido. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama There Will Be Time. Habrá tiempo, eso siempre, para hacer radio sobre todo. Get to me island, man. Min wadi mi yitte mo. Ko antan wulli mi. Holli mi ko njidin mi oduna. Wadi mi yitte mo. Put out a cold light, I live to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have. In the cold light I live, I only live for you. It's all that I am. It's all that I have. Kwa anhole me. Chori yo, you go pay new kindarin. Hansi dakal mojad. What me eat them? What me eat them? What me eat them? Quiet and load me. For nani nani nani nani nani me one. Oh, Johnny Johnny Johnny Johnny Johnny what? For Johnny Johnny Johnny Johnny Johnny what? So open up my eyes to a new light. I wandered round your darkened land all night. But I lift up my eyes to a new height. And indeed there would be time. But in the cold light I live to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have. In the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I am. It's all that I have. To love and adore you, it's all that I am. ¿o qué pasa? Con todos ustedes, canijo de L. Viva Valleca, compadre, ve este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira. Y agustísimo, aquí están los casuales. Somos los casuales. Que tira, que tira, que para. Este primer programa de abril, el 7 de abril, nacieron personas que todavía siguen vivas, sobre todo, no digo que las jóvenes, pero tenemos a dos personas que cumplen 78 y 77 años, los cuales les podemos felicitar. Pero antes, un guiño a la que se ha considerado Lady Day, a la gran Billie Holiday, que fue una cantante americana, una de las tres grandes voces femeninas más influyentes del jazz, y para Frank Sinatra su mayor influencia, que no es cualquier cosa. Time consideró que la canción que está sonando ya, Strange Fruit, es el mejor tema del siglo XX. Eso sí, la letra es terrible, terrible, porque es concretamente denunciar el linchamiento y la defensa de los derechos civiles, pero con una crudeza realmente me está dando hasta palo, porque ayer vi la letra de esta canción respecto a una persona negra colgada de un árbol. Sí, sí. Es muy fuerte, sí, sí. Es un, o sea, un relato muy, muy... Pero brutal, ¿eh? Muy duro, sí. De hecho, cuando la cantaba la gente no sabía de lo que estaba hablando. No me extraña, porque es una extraña fruta, pero hay detalles que ya... Déjala un poquito que suene. Sobre este tema, y os dejamos para que la escuchéis por vuestra cuenta y veáis la letra. Un poquito más cerca, en 1947, el 7 de abril, nació Patricia Bennett, también una cantante americana de rhythm and blues, nacida en el Bronx y retirada desde los años 90. Se la conoce principalmente porque fue componente del gran grupo musical de Chiffons, que significa tela delicada y elegante, y en 1963 llegaron a número uno en América con este He Show Fine, que posiblemente os sonará a un tema de nuestro querido George Harrison. Hubo de por medio pleito, una sentencia y una condena por plagio para George Harrison. Las Chiffons siguieron tras su retirada. Felicidades a Patricia y enhorabuena por defender la autoría de una canción. Por el My Sweet Lord. Joder, está claro, ¿no? No, es que me lo sé. Aleluya. Un año después, en 1948, por lo tanto hoy cumple 77 años, tenemos a John William Oates, aquel músico, guitarrista y productor discográfico de Estados Unidos que hizo un dúo muy, muy exitoso con Daddy Hall. Entonces aquello se nos quedó grabado, aunque no sabía mucho inglés, lo del Daddy Hall and You Know It. Bueno, llegaron a conocerse en la universidad, en 1972 formaron el dúo, grabaron 21 álbumes, vendieron 80 millones de copias y llegaron a ser el dúo de pop rock más exitoso de la historia. 10 temas, número 1, Out lanzó su primer álbum como solista. Él tiene 4 entre 2002 y 2008, este Pung Shui, del que escuchamos justamente el tema que está dando título al álbum y que es una mezcla entre el funky y el feng shui, como mix entre el funk, soul, el pop y el groove relajado, equilibrio musical con mucho estilo y ritmo. Pasamos ya a los temas que se publicaron un 7 de abril, en este caso de 1978, y por su importancia y porque tampoco había grandes temas este día, traemos a colación a Roseanne de Police, que la relanzaron en el año siguiente, en 1979, dado el creciente éxito del grupo. Forma parte del primer disco de la banda, Old Land Amour, y del Vivo Life. La letra versa sobre una prostituta ficticia y se le vino a la cabeza a Sting deambulando por el barrio rojo de París el año anterior, dado que iban a tocar en el Nashville. Allí cerca vio el anuncio de la obra Cyrano de Bergerac, en la que la prota se llama Roseanne, y Sting pues unió una cosa con otra y en la canción le repite que abandone esa actividad y que no se ponga en la luz roja. Para Sting es más bien un tango que el famoso reggae blanco con el que la etiquetaron. Fue disco de oro en Gran Bretaña y está dentro, como no, de esas 500 canciones de la revista Rolling Stone. You don't have to put on the red light. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. ¿Y entonces? No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casimiro. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, que es la canción que elegís vosotros cada semana entre las tres que os proponemos para terminar el programa de hoy. Qué bien dicho y qué clarito ha quedado. Y luego hay gente que se equivoca votando, que no vota, que no le da al icono, al redondelito, a la cruz. Ya, mientras que escuchan las canciones, para nosotros es suficiente. Es suficiente, pero es una pena que alguien quiera votar y que al final nos aparece ahí un voto sin respuesta o respuesta sin voto. Pero gracias en cualquier caso por votar, eso es importante. Estamos teniendo últimamente más votos. Hemos arrancado esta semicierre del invierno, arranque de primavera, con más votaciones de las que veníamos recibiendo. Y eso sí que es importante. ¿Más votos que seguidores tenemos en redes sociales? No, todavía no. No, ¿no? ¿Tú? ¿Eso sería una buena señal? Puede ser. ¿Más votos que seguidores? No lo sé, nos haría falta un community manager para saber esas cosas. Ya, pero como no sabemos, a lo mejor la gente vota más porque la propuesta le parece mejor. Hay otra gente que a lo mejor dice, pero no me gusta ninguna de las tres. Sí, y no voto, sí, ¿no? Pero si viene manteniendo una tendencia elevada últimamente. En este caso, además de la temática, tenía mucho que ver con estos meses que hemos pasado, este mes y medio, dos meses, que no ha parado de llover. Ha tenido tanto éxito en votos y en comentarios que quizás las repitamos, porque es que hay muchas canciones sobre la lluvia. La lluvia inspira las canciones y al revés. Hay veces que hay canciones que inspiran la lluvia. Siempre se ha dicho que hay gente que cuando canta, llueve a cántaros. No sé si lo de canta y cántaros tiene que ver, pero pasa, sucede. No, yo creo que también las canciones sobre la lluvia es un poco también melancólicas y ahora ya vemos la luz después de las nubes. No sabemos si se va a repetir la temática, ¿no? ¿Hay previsión de tormenta o no? Espera, Rafa, posiblemente tengamos que llamar a la lluvia cuando llueva poco en todos los meses que puedan venir de frente. O sea que cuenta con que a lo mejor hay que llamarla para que vuelva a llover. O sea que no diría yo que una tercera versión de la lluvia no puede caer cuando estemos con la sequía. Esta semana. Bueno, es posible, es posible. Es posible que así sea, entonces. En cualquier caso, ahí está, hay tres muy buenas canciones. Es que hay un montón de canciones sobre la lluvia, pero en este caso, bueno, creo que se habían elegido tres buenas canciones sobre lluvia. Esta es la edición número 260 del Más de lo Mismo, que la podéis dividir en cuántos años son, ya lo haremos algún día. Y aquí teníamos una canción de Bob Dylan, de su LP de Freewheeling Bob Dylan de 1963, el A Hard Rain, A Gonna Fall, con un 19,6%. Que es una canción que está basada en el poema que escribió Dylan Thomas a su hijo, donde además menciona un par de veces ese chaval de ojos azules o ese querido niño amado. Pues ha sido la que ha perdido. En segundo lugar está el grupo Supertramp con ese It's Raining Again de su LP Famous Last Word de 1982 con el 32,7% de los votos. Y la gran ganadora ha sido la que salía muy, muy, muy bien destacada de los hermanos Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, el Say Have You Ever Seen the Rain de su disco de 1971, Pendulum. Este mítico tema lo escribió John, de los dos hermanos, y se ha especulado de que se refiere a la guerra del Vietnam, no tanto a la lluvia. Ese rain sería una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Esperemos no sea una premonición de nada futuro. Este tema tiene múltiples versiones y ha aparecido en bastantes películas y series de televisión, de ahí también que sea uno de los más conocidos de la banda, que funcionó del 67 al 72, con posteriores reuniones al ritmo de una por década. El álbum en el que se incluyó este tema tuvo notables ventas y marcaría un nuevo rumbo en la producción del grupo, eliminando parte del muro de sonido propio de los álbumes anteriores. Por esos momentos, los hermanos Fogerty, Tony y John comenzaron a no aguantarse. Aquí, de momento, nosotros no nos pasa eso. Para todas aquellas personas que estén con la oreja escuchándonos, tenemos una sesión de una hora de duración en la que no hablamos. Puede haber medio segundo entre canción y canción, pero intentamos que no haya ni eso. Y en este caso se lo hemos dedicado a un grupo. Hay veces que, bueno, que son de un estilo, de un sello discográfico, de una temática. Y en este caso se lo hemos dedicado al grupo Watch Out, porque sí, porque se acerca el cumpleaños de uno de sus componentes fundamentales, que además fue parte componente de este programa de radio. Quique, Watch Out, un abrazo, un saludo fuerte. Y en este caso vamos a escuchar una sesión que hemos rescatado por ahí, mezclando así como temitas en directo de sus primeras épocas y primeros conciertos, porque es un grupo que ha pasado por distintas y diversas formaciones. Y luego hay otros temas más avanzados. Y luego, por último, hay algunas versiones que han hecho ellos en directo. Eso de 9 a 10 de la noche, una sesión que llamamos Watch Out, a Soul Funk Banda. Y dicho esto, por mi parte, besos, abrazos y hasta el próximo lunes, que nunca sabemos qué sorpresas nos deparará. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Yo te voy a decir una sorpresa del próximo lunes. Vamos a hacer el Estampas Flamencas, que se emitirá a partir de las 8 de la tarde. Probablemente, ¿no? Creo que seguro, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, pues seguro. Presunto, Flamencas. Presunto. Presunto. La edición flamenca de música casual llega el lunes que viene. Y ahora os dejamos con la Creedence Clearwater Revival. ¿Has visto alguna vez la lluvia? Pues aquí la tienes. Thank you. si te encuentras deprimido. Y entonces. Vamos, Diego. No te vayas a equivocar, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?